Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Inicio de semana, arrancamos aquí Tradición Musical. Muy buenas tardes, querida audiencia de los 940M y aquellos que nos escuchan por la página web www.casadelacultura.gov.es. Muchas gracias por dejarnos llegar. Hoy les vamos a acompañar en estos próximos 60 minutos con buena música. Arrancábamos ahí con algo de música moderna, ¿no? Música contemporánea desde el Medio Oriente. También tendremos un segmento, un set musical exclusivo solo para ese especie especie de pop indie y independiente y también pop nativo que se está generando aquí en el Ecuador, ¿no? Así que nos vamos a ir hasta la provincia de Imbabura para compartir algo de música de Samay, también tendremos algo de Alerta Roja y Sumag. Hay música de ellos que les vamos a estar difundiendo en un momento. También vamos a estar hoy contándoles sobre noticias musicales y noticias culturales. ¿Sabían que hay una periodista ecuatoriana que está entre los 10 finalistas para el premio Gabriel García Márquez? De eso les adelantamos en unos minutos más. También hoy vamos a estar con Crónica. Hoy es lunes de Crónica y el título de esta se llama El Bus de las Solteras. Vamos a hablarles de eso en la segunda parte de Tradición Musical, a eso de las 15 horas y 30 minutos, 35 minutos. Estaremos arrancando con la Crónica del Día. También vamos a estar hoy con el segmento del Buen Comer. Vamos a hacer un repaso a través de las loncheras de los niños. ¿Qué es lo que ustedes le ponen en la lonchera? ¿Qué es lo que buscan que se lleven a su boca los pequeños? Vamos a ver parte de eso, ¿no? Ojalá nos alcance el tiempo, pero esa es la promesa. Si no salimos con eso ahora, lo estaremos pasando mañana. Con esta información, este adelanto, les reitero la bienvenida. Soy Darío Males, aquí en la conducción. Daniel Castellanos desde la cabina máster. Arrancamos, nos vamos con música desde Imbabura. Estamos entrando en la parte de las noticias, y hay noticias positivas para el Ecuador. especialmente para el área periodística, ¿no? Les cuento, Sabrina Duque es una periodista ecuatoriana que, bueno, hace algún tiempo ya no vive acá en el país, está radicada ya en Lisboa, y igual hace exactamente un mes tuve la oportunidad de conocerle, una mujer muy, muy grata, carismática y supremamente inteligente. Ella es una de las 10 finalistas del concurso Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez. Para este concurso postularon 1.645 personas de todo el continente, ¿no? Y bueno, ella está entre los 10 finalistas. El ganador va a ser ya declarado el próximo 30 de septiembre, que está a la vuelta de la esquina, ya este miércoles se va a declarar quién es el ganador, pero al momento ella está entre las 10 finalistas. Eso ya es bastante, bastante grande. Ella llegó a postularse con su trabajo titulado Vasco Pimentel, el oidor. Este fue publicado en la revista de periodismo narrativo peruana Etiqueta Negra, eso fue en agosto del 2014. Y ella está junto a otra grande escritora del continente, junto a Leila Guerreiro, esta otra periodista de una talla mundial excelente que escribe, que nació en Argentina, pero actualmente estoy seguro que está escribiendo en España, ¿no? Entonces, bueno, ella está trabajando, ahorita sé que está llegando a Medellín, tiene unas conferencias sobre dar a conocer cómo escribió este texto llamado Vasco Pimentel, el oidor. Este se trata de una crónica sobre Vasco Pimentel. Él es un ingeniero de sonido, un sonidista de películas que en realidad yo les invito a ustedes para que se busquen en la red, en la página web, y pues van a leer un poco de esto, ¿no? Y es una historia muy, muy curiosa, ¿no? Detrás de una gran película siempre existe un sonidista, y de ellos casi nunca se habla. Entonces aquí Sabrina Duque pone el dedo, pone su mirada en Vasco Pimentel. Él es un sonidista allá en Lisboa, en Portugal, y hace todo un recorrido de él, ¿no? Desde que, cómo amanece, cómo trabaja, cómo se formó. Este señor habla 7 idiomas y dice que muchas de estas cosas lo desarrolló cuando antes de llegar a los 7 años, ¿no? Los papás explotaron lo que más pudieron en la cuestión del sentido auditivo. Entonces ahora tenemos ahí un gran sonidista. Como les reitero, ¿no? El ganador de ese premio oficial se dará a conocer el 30 de septiembre. Vamos a ver qué sucede con Sabrina Duque. De antemano nosotros ya le enviamos un gran abrazo, un gran saludo a esta periodista ecuatoriana, talentosa escribiendo. Y a ustedes les invito a que lo busquen en internet. Está Vasco Pimentel, el oidor. Una gran crónica. Con esto nos vamos a música. Nos vamos con un doble de temas musicales. Pakasha yash pa mana ushani munani munani. Ikushka wanyu kashungu fawa nadaja yash pika mai tukuri munani. Yeah munani. Naki kapirish pa kushiyanchi. Kamu nak cha chasna pacha mona honicha huya y jagumi kai huya ha ha kambaicha sai pas pure pas apawai y mata pai kurai cha Seguimos en la parte de las noticias, en este caso musicales. Nos vamos hasta Guayaquil para contarles algo positivo. La semana, el sábado pasado, se realizó una colecta de alimentos en el cual el papel fundamental estuvo marcada por los artistas del puerto principal. Tuvieron una presentación en este sábado 26 para cumplir la tercera colecta de alimentos y gran festival musical Comparte la Verdad. Comparte de verdad, así se llamó este festival, ¿no? En esto participaron algunos cantantes reconocidos, estuvo Danilo Parra, Mirela Chesa, Douglas Bastidas, Jonathan Luna, Barre, Grupo Mapalé, entre muchas agrupaciones más. El evento tuvo la particularidad de recaudar alimentos para ser donados a grupos vulnerables, en su mayoría niños, mujeres embarazadas y adultos mayores en sectores populares y de extrema pobreza del puerto principal, ¿no? Eso se realizó en la explanada del MAG en el sector norte del Malecón 2000. Ahí se cumplió ese programa organizado por el Banco de Alimentos de Iconía de Guayaquil, ¿no? Pero bueno, también se expandió a otros lugares del puerto principal para recolectar enseres, cosas de alimentos no perecibles, ¿no? Por ejemplo, llegaron a la parte de tenemos aquí la información, ya lo tenemos, a la parte de San Borondón. Estuvieron por la parte también en 12 puntos de almacenes Tía de Guayaquil, Supermarket, también por el sector del canal Ecuavisa, allá en el cerro, también en la Cámara de Comercio de Guayaquil y la parroquia Nuestra Señora de la Alborada al norte de Guayaquil. Ahí se estaban recolectando todo este tipo de alimentos, colaborados por los estudiantes del Colegio Delta, quienes eran los que estaban emprendiendo esta campaña afuera del MAC, ¿no? Así que bueno, vale la pena enviarles un aplauso allá a los hermanos de la Cosa por ser parte de esta campaña, ¿no? Esta campaña Comparte de Verdad, en el cual se une la música por la solidaridad. Y nos desplazamos, nos vamos a otro escenario del mundo. Les contamos que la banda Coldplay está próximo a presentar un disco titulado I Head Full of Dreams. Y bueno, este fin de semana, el 26 de septiembre, los chicos presentaron un pequeño avance de este disco a través de la canción titulada Amazing Day. Eso lo presentaron en directo en el Global Citizen Festival 2015, en el cual ya presentaron este disco, ¿no? Aquí vale la pena mencionar, ¿no?, que Cristian Martín hizo un dúo junto a Ariana Grande para el tema Just a Little Bit of Your Heart, una de las canciones incluidas en My Everything, el disco que la joven cantante publicó en agosto del 2014. Un tema en cuyos créditos aparecen algunos vocalistas de esta agrupación Coldplay y también de One Direction. Entonces, bueno, ahí en ese festival, les recuerdo, en el festival Global Cities, tuvieron la oportunidad los fanáticos de Coldplay de escuchar una pequeña probadita de lo que será el disco A Head Full of Dreams, próximo a publicarse a finales de este 2015. Esperamos que por diciembre o por finales de noviembre ya poder tener este disco en los medios de comunicación. Y bueno, nosotros también a ver si nos sumamos a escuchar cuál es la nueva propuesta que tiene esta gran agrupación Coldplay. Nos vamos a ir con música, se nos viene otro tema por ahí, ya lo tenemos cargado, se viene este tema. Sam, lo tengo todo. Cielo y tierra y te encontré, no te soltaré una vez más, porque una vez mi corazón, oí tu voz. sin ti. Es un siglo infeliz. Cupido me dijo en un sueño: de tu corazón soy el dueño. Me siento perfecto a tu lado. Tú tan lejos, yo tan enamorado. Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Continuamos. continuamos en esta tarde aquí en Tradición Musical. Ya nos acompañan acá a eso de las 15 horas y 33 minutos. Enviamos un gran abrazo a todos nuestros oyentes por la 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. En breve estaremos compartiendo con ustedes esta parte de las crónicas. Les tendremos el texto El Bus de las Solteras. Está un texto muy... muy pícaro, muy llamativo, que les vamos a compartir en unos minutos más. Nos vamos con música y luego sí estamos con la crónica de la tarde. Yo no sé qué pasó ni qué sucedió. No tuve la culpa, no fuimos los dos. Qué tarde que es, todo seca. Es que a veces sí duele poder respirar. Sabes qué absurdo es continuar si todavía te amo y duele más que todo es del pasado y no te puedo olvidar. Que quiero recordarte como un sueño y que solamente fuiste eso, que nada fue verdad. Mejor hagamos de cuenta que nunca te conocí. Sabes qué absurdo es continuar si todavía te amo y duele más que todo es del pasado y no te puedo olvidar. Que quiero recordarte como un sueño y que solamente fuiste eso, que nada fue verdad. Mejor hagamos de cuenta que nunca te conocí. Sabes qué absurdo es continuar si todavía te amo y duele más que todo es del pasado y no te puedo olvidar. Que quiero recordarte como un sueño y que solamente fuiste eso, que nada fue verdad. Mejor hagamos de cuenta que nunca te conocí. Estamos de regreso, ahora sí les damos paso a esta crónica que se titula El Bus de las Solteras. Esto fue publicado en Revista Vistazo en el 2008 y es parte del libro Compilación de Crónicas de la Migración Ecuatoriana a España, denominado Permiso de Residencia, de María Fernanda Ampuero. El texto en mención dice así: Pepe, ¿qué va a venir la tuya? El grito desmembrado por la carcajada es de una vecina de Zarzuela del Monte y el Pepe en cuestión es un campesino colorado y grandote que se ha puesto su ropa de domingo, camisa cuadros, pantalón de pana café, boina negra, para esperar un bus llenito de solteras que llegará en breve desde Madrid. La expectativa de Pepe y de sus compañeros de espera es increíble. Casi se puede escuchar los corazones latir. Decenas de ojos, con la mirada clavada en el polvoriento camino que lleva a la plaza del pueblo, sostiene el aliento. Ya llegan, ahí vienen, ya veo el autobús. Es que el de Pepe es un pueblo sin solteras. A Zarzuela del Monte solo le quedan 500 habitantes de los más de 2.000 que llegó a tener cuando España rural de pies a cabezas aún no había abierto sus puertas al desarrollo. La vida de un pueblo que fue muy próspero, con bodas, bautizos, comuniones, todo eso, se escapó con los que emigraron a las ciudades cuando empezó a tecnificarse el trabajo del campo. Las máquinas reemplazaron a las personas en las huertas, pero las casas y las camas se empezaron a quedar vacías. Ahora, dicen los que se quedaron, nunca pasa nada, nunca cambia nada aquí en este pueblo. La llegada de la caravana de mujeres, el bus de las solteras, es para Zarzuela del Monte un acontecimiento de proporciones históricas, rotundas, fenomenales. Todos están en la plaza, desde el alcalde hasta el último labrador. La banda del pueblo ha sacado brillo a los instrumentos y el ayuntamiento ha pedido prestado a un pueblo vecino un carruaje antiguo y de aquí y de allá han sacado herramientas de labranza que ya son una reliquia, pero que se exhiben bien en esa plaza. Son sus tesoros. La estampa campestre la completa una mini granja con chanchitos incluidos. No es una fiesta, es la gran fiesta. Los más interesados son, como no podía ser de otra manera, los 70 solteros del pueblo, que si no importan las novias, como si de productos extranjeros se tratara, están condenados a seguir durmiendo solos o a irse a la gran ciudad, que es ancha y es ajena. El bus llega por fin, y entre la algarabía empieza a bajar mujeres y mujeres, 5 decenas de alboroto que hacen bailar a los ojos de los hombres del pueblo. Una vecina le grita a lo lejos, yo regalo a este, señalándole a su marido, un octogenario desdentado con 50 kilos y una boina que sonríe pícaramente apoyado en su bastón. La plaza se llena de rubias, morenas, de jean y faldas, de tacones y zapatos de caucho, de caras maquilladísimas o apenas pintadas, con perfumes que marean o oliendo a jabón. Mujeres tienen entre 60 y 25 años, son ecuatorianas, colombianas, dominicanas, rusas y apenas 4 españolas. Una torre de Babel femenina que la Asociación para la Repoblación Rural ha convocado para tratar de enamorar a algún soltero de Zarzuela del Monte. Una de las ecuatorianas de la caravana es Marjorie. Es Marjorie Palas, una guapa machaleña, 40 años, pelo corto y teñido de castaño claro, chaqueta verde, pañuelo beige, que emigró hace 14 años a Madrid. Una amiga le habló de la caravana y decidió apuntarse. Viene para pasar un día agradable, conocer cómo es un pueblo de España, salir de la rutina, dice. Una guayaquileña, Judith Vitores, le interrumpe, y si sale un amiguito, le pregunta a Marjorie. Marjorie, que trabaja en limpieza por las mañanas y como cobradora por las tardes, no hace caso del comentario. Sonríe como diciendo, está loca. Ha pagado 18 euros por pasar este paseo y quiere estar bonito, hacer amistades y descansar de las agotadoras jornadas que vive día tras día desde que llegó a España. La otra Judith insiste, no pasa nada porque salgo un amiguito, Marjorie. La paella y la sangría empiezan a circular y aunque los solteros escasean, a ellos les cobran 40 euros por la jornada. Las mujeres no pierden ni la esperanza ni la sonrisa. Llegará la hora del baile y entonces aparecerán los pretendientes. Después del almuerzo, el baño se colapsa. 50 mujeres quieren lavarse los dientes, retocarse la nariz de los labios, poner más laca en el peinado. Unas arreglan a otras, se comparten cigarrillos, se prestan el maquillaje, de vez en cuando se escuchan unos chillidos y unas risas. Colegialas, nerviosas como si por primera vez visitaran un colegio masculino. Parecen chiquillas, pero en realidad son mujeres que han vivido mucho, que trabajan de sol a sol en un país extranjero, que han dejado a sus seres queridos en su tierra de origen y que, una más que otra, guardan en el alma desgarros profundos, inmensos. Ay, y si no te contara, dice Gloria, una dominicana de 45 años, mientras se pone más, aún más, rímel. Pero no, cuenta. No te voy a contar porque no es día para llorar, sino para ligar. A ver si vienen esos muchachos que nos prometieron. Vuelve al salón frotándose las manos. La feliz coincidencia de que hay una despedida de soltero en el restaurante del pueblo despierta, literalmente, en algunos casos porque ya habían mujeres dormidas, el ánimo de las solteras. Las ecuatorianas Graciela Núñez de Santo Domingo, Judith Vítores de Guayaquil, Ruth Escobar y Rosario Morales, ambas de Quito, sonríen a la cámara con sus mejores poses. ¿Decimos whisky o patata?, le preguntan a la fotógrafa. Y salen a bailar al ritmo del no te quieres enterar, ye ye, que te quiero de verdad, ye ye ye ye. Es la pista de baile. En la pista del baile se rompe el hielo entre un chico del pueblo vecino y la más joven del grupo, la venezolana Gabriela Ávila. Al cabo de un rato ya se abrazan. Parece que al menos para ellos hubo suerte. Los hombres que hay pocos, que son muy pocos, son burdos, son tímidos. En los años 80 perdieron la chispa del galanteo, quién sabe. Para sacar provecho del día, las mujeres siguen sacando brillo a las baldosas y divirtiéndose entre ellas. En algunas mesas, pocas, hay parejitas conversando. Algún hombre invita a un trago, al pasar un fragmento de conversación. Si te portas bien, tal vez te dé mi número de teléfono, pero ¿me vas a llamar?, le pregunta una chica a un chico ahí. La noche es oscura y fresca en Zarzuela del Monte. El bus espera para llevarse a las mujeres de vuelta al frenesí de laboral de Madrid, al lugar donde la banda de pueblo no te hace una calle de honor a la vida real. Se suben ante la mirada de los hombres y les lanzan besos volados desde la ventana. Ellos se envalentonan demasiado tarde, diciendo: quédate, vuelve, guapa, sueña conmigo. Las susodichas sonríen y agitan la mano como quinceañeras. Nadie les quita lo bailado a estas mujeres que se subieron en el bus de las solteras. Esto es la crónica de esta tarde, que es un trabajo de María Fernanda Ampuero, ¿no? Con eso nosotros vamos con música, nos vamos a escuchar algo de música indie y luego seguiremos compartiendo con ustedes. Thank you. me. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Bien, nosotros ya nos vamos despidiendo. La deuda con nosotros se nos queda para mañana. Mañana armamos esa lonchera con todos los alimentos básicos. Mañana también estaremos con un especial sobre el pasillo. Se viene ya el Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano, así que eso les informamos el día de mañana. Con nosotros es hasta aquí nomás. Gracias por acompañarnos. Les dejamos con un último tema musical. Come around.